¿Por qué no vienen a ver realmente lo que sucede en esta comunidad de Mallina Ahogado, en lo que es la geografía de este lugar, antes de tomar decisiones atrás de un escritorio? ¿Y por qué no cumplen la función que tienen que cumplir? El Bolsón, Río Negro. En el paraje rural Mallina Ahogado, cercano a la localidad del Bolsón, la Escuela 103 es otra de las tantas escuelas de la provincia que o no ha podido empezar las clases con normalidad o las ha comenzado en obras, obras que se logran gracias a las demandas judiciales de las familias. Mientras el gobierno gasta millones de pesos en este año electoral en obras que nunca fueron pedidas por la población, estas, que llevan años siendo pedidas, no son atendidas. ¿Por qué no cumplen con las funciones que tienen que cumplir?, se preguntan las familias, al tiempo que aseguran que se están organizando para que sus hijos e hijas puedan acceder en condiciones mínimas a la educación. Charlamos con Romina, mamá de la Escuela Rural 103, Costa del Río Azul. Sí, como familias de la Escuela 103 queremos recalcar que estamos muy preocupados con el cambio de calendario a escuela urbana cuando es una escuela rural, y estamos muy preocupados porque todavía no fue dado el cargo de maestro de huerta y granja, ya hace 3-4 años que lo estamos esperando, y quiero contar de que el año pasado nos juntábamos en mingas con los padres y las madres y veníamos nosotros a cubrir las necesidades de la escuela por falta de estos cargos de maestros de huerta y granja. Hemos levantado alambrados, hemos refaccionado las chancheras para que la chancha pueda parir, y también el grupo de jardín y de primer grado, la semana pasada, el día viernes, vinieron a arreglar los juegos de la placita del parque de la escuela, y con esto quiero mostrar de que hay una gran ausencia del Estado. También charlamos con María Inés Martín, directora de la escuela, quien explica por qué la intención de esconder la necesidad de suspender las clases detrás de un cambio de calendario por parte del gobierno es inviable. Bueno, yo quería recalcar esto de que las clases tendrían que haber empezado el 11 de febrero, finalmente empezamos el 11 de marzo, ese mes que en el que los chicos y las chicas no pudieron venir a clase, es un mes que el Ministerio pretende recuperar durante el mes de julio, y este cambio de calendario es totalmente inviable para la zona. Estuvimos trabajando en el plan de contingencia pedagógico para dar una respuesta a esta falta de días de clase y no tuvimos ninguna respuesta con respecto al Ministerio de Educación. Las clases empezaron finalmente como si la escuela fuera una escuela urbana en el periodo marzo-noviembre, y todavía sin tener el final de obra firmado por el Ministerio de Educación. Por parte del equipo docente, nosotros hicimos los reclamos también que corresponden, digamos, a nuestra función, que son reclamos administrativos que van por dentro del Ministerio, y tampoco todavía recibimos ninguna respuesta. Hoy ya estamos a 19 de marzo, y inmediatamente de que se conoció la resolución del 13 de febrero, empezamos con las acciones, y además es un reclamo que tiene el respaldo de toda la comunidad, porque se hicieron juntadas de firmas y todas las familias están de acuerdo en que no se puede tocar las semanas de receso invernal del invierno, porque realmente es inviable trabajar, estudiar y aprender en esas condiciones. Las familias, a raíz de este cambio de calendario, iniciamos un amparo que estamos esperando respuesta, y también quiero contar de que el año pasado emitimos otro amparo, y así sucesivamente, en realidad para atrás, venimos hace muchos años con amparos y amparos, y realmente es desgastante. Y nos preguntamos, las familias, el cuerpo docente, la comunidad de la escuela, nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas todos los años. Todos los años en el mes de febrero tenemos que estar movilizándonos en delegación por el tema del agua, por el tema del transporte, ahora por el amparo del cambio de calendario, por el final de obra que no está dado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay una coherencia en las decisiones que toma el gobierno? ¿Por qué no vienen a ver realmente lo que sucede en esta comunidad de Mallín Ahogado, en lo que es la geografía de este lugar, antes de tomar decisiones atrás de un escritorio? ¿Y por qué no cumplen la función que tienen que cumplir? Son muchas preguntas que nos hacemos.